podcast de noticias. Este martes 23 de diciembre quedó inaugurado el nuevo Centro de Información Turística en la entrada principal al Camping 33 Orientales de Durazno, un espacio pensado para acompañar, orientar y recibir tanto a lugareños como a visitantes desde el primer momento. La apertura fue encabezada por el intendente de Durazno, Felipe Algorta, quien destacó la importancia de contar con un lugar seguro, cercano y bien atendido, donde el primer contacto con el departamento sea una experiencia cálida y positiva. Señaló además que el turismo es una oportunidad concreta de desarrollo para Durazno y su gente. El centro funcionará como apoyo a los servicios que ya se brindan en el camping y reforzará la atención durante la temporada estival. La directora de servicios, Inés Colina, subrayó el compromiso de mantener el paseo en óptimas condiciones, priorizando comodidad y seguridad. Por su parte, el coordinador de turismo, Diego Mendi, explicó que el espacio empezó a recibir consultas y que se apuesta a la tecnología, el turismo accesible y la información digital para que cada visitante pueda disfrutar Durazno a su manera. También hablaron el director de desarrollo, Flavio Scott, y el profesor Leonardo Martínez, del área deportes del gobierno de Durazno.